Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar, del merecido descanso y estudiando la palabra de Dios. Bueno, hemos venido conversando en el libro de Apocalipsis algunos detalles bien importantes en relación a lo que describe Apocalipsis. Ahora, recuerde usted, Apocalipsis nos habló de muchas situaciones, de hechos, de historia, pero prácticamente el capítulo 2 en adelante se desenlaza, o sea, se desarrolla toda la problemática final. Por eso que hay muchos acontecimientos que vamos a encontrar nosotros como por ejemplo hechos que han sucedido que ratifican que la profecía se va a cumplir, pero que apuntan al final. Las siete iglesias, estamos en la última iglesia, los siete sellos, estamos en el séptimo sello prácticamente, y de allí se termina todo. Pero vimos que Satanás es un enemigo vencido, le han vencido, ¿no es cierto?, y han salido victoriosos. Pero el tema de hoy día, de esta semana que hemos conversado, es Satanás ahora y sus aliados. ¿Quiénes son los aliados de Satanás? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se pueden identificar para que nosotros podamos saber que efectivamente estos aliados son de Satanás, del dragón, y quiénes son los hijos de Dios que permanecen fieles? Y aquí Apocalipsis 12:17 identifica la problemática. Entonces dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Grábese este texto, Apocalipsis 12:17. Correcto. Es bueno aclarar en este sentido de que en el mismo libro de Apocalipsis se encuentran dos mujeres. Una en el capítulo 12, que habla de una mujer vestida de sol, que un vestido blanco, resplandeciente, símbolo de pureza, muy sencilla. Tenía en su cabeza una corona de 2 estrellas y estaba sobre la luna bajo sus pies, nada más. Pero en el capítulo 17 se menciona otra mujer, que se la llama la ramera o Babilonia. Entonces, esta mujer es totalmente diferente a esta otra. Y ambas están representando dos iglesias. La iglesia claro. Verdadera representada por la mujer de Apocalipsis 12. Por eso que allí dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer representaba claro. La iglesia de Dios. Claro, hablando sobre eso, mira, quizás una pequeña aclaración. Bueno, alguien podrá decir, pero en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Juan, no había un nombre de una iglesia. Y efectivamente es así, porque el nombre lo da este texto. El nombre lo dice que se va a hacer guerra contra la mujer, ¿no es cierto? Pero, y su descendencia, que es esa iglesia, y esta mujer, o esta descendencia, tienen que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si tienen estas dos características, entonces esa es la iglesia de Dios. Si usted guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, entonces usted es de esa iglesia. Si hoy día tenemos un nombre, si hay una identificación, es por la organización. Pero tú lo mencionabas en la semana, dice, salí de ella, pueblo mío. O sea, todavía hay mucho pueblo que está fuera y que va a atender estas advertencias que se han hecho y va a salir y se va a encontrar sirviendo y adorando al Dios verdadero. Creo que debemos decir, para que nadie vaya a entender mal, que la iglesia nos salva. Nosotros estamos en una iglesia como forma de organizar y además el Señor dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Claro. Entonces, pero la iglesia nos salva. Es Jesús el único que salva. Nosotros estamos, nos reunimos porque compartimos los mismos pensamientos, compartimos las verdades bíblicas, pero no es que la iglesia salve. Tenemos claro, que dejarlo bien pero claro. Pero fíjate que quizá el ejemplo bien práctico es del carbón encendido, ese que está en el fogón. Ah, sí. Si tú lo tomas, lo sacas, va a seguir por un tiempo encendido, pero en algún momento va a comenzar a extinguirse. Para permanecer en la iglesia, ¿no es cierto?, encendido, hay que estar en ese grupo que es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, Juan nos comienza a hablar ahora de una situación, de una guerra contra, del dragón contra Dios en realidad. 13:1 dice, me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No voy a leer más porque ahora, ahí está identificando ya que hay un poder que va a aparecer, porque el bestia, acuérdese que es un poder político. Ahora, tenemos que ver que en la profecía, tanto si nosotros leemos Daniel como Apocalipsis, vemos que este poder viene a continuación del Imperio Romano, nace del Imperio Romano. Y de hecho aquí hay 10 cabezas, claro. Hay 10 cuernos que los identifican, estos 10 cuernos tienen diadema. Tenía 7 cabezas, dice. Y fíjate, sería interesante, saqué algo de, tengo una Biblia católica de Monseñor Straubinger, y dice lo siguiente en relación al capítulo 17, dice, la gran ramera Babilonia es representante del mundo anticristiano, en particular de la ciudad de Roma, levantada sobre 7 montes como la bestia sobre la cual se asienta la ramera grande. Porque el mismo texto dice que la cabeza que tuviste son 7 montes sobre los cuales se asienta la ramera. Claro, y entonces, es el único lugar aquí, en el mundo donde hay 7 montes. Hay 7 colinas, siete en colinas. La ciudad de Roma. Ahora, la misma Biblia católica dice que la identifica como Roma. Lo único que está diciendo que esto es el Imperio Romano, y este poder nace después del Imperio Romano, es lo que sigue a continuación, y es diferente, dice que es diferente a los anteriores, entonces diferente a lo que fue el Imperio Romano. Este es un poder político religioso. Ahora, tenemos que decir de que hay una identificación incluso con tiempo para que usted haga un análisis con más tranquilidad de 42 meses, tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo, y 1260 días, que son exactamente los mismos 1260 años que la profecía. Recuerde, Apocalipsis 13:12 habla de una bestia que sube del mar, que es semejante a un leopardo, en sus pies como oso y su boca como león. Es en la forma inversa como Daniel describió los poderes de Babilonia, ¿no es cierto? Como un poder político religioso. Pero es el mismo poder que Juan describe ahora como la cuarta bestia de Roma. O sea, nace de ahí. La verdad que este es el poder romano que es traspasado, ¿no es cierto?, al Papa, que digamos así. Pero dice que cuando se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, recuerda usted que dice que se le dio. No tiene una autoridad en sí mismo, sino Dios permitió esto. Va cumpliendo unas etapas proféticas para ver en el desenlace final cómo Satanás, que es el dragón, está actuando con estas personas para que el pueblo de Dios sea destruido. Y de hecho, estos 1260 días fueron catastróficos para la iglesia. Fue perseguida, pero también salió victoriosa. Son 1260 años. Recordemos que el año 538 podríamos decir que fue el nacimiento de este poder político-religioso que nombró al obispo de Roma como el principal entre todos los obispos, como cabeza de la iglesia. Entonces, esto fue un poder político el que nombró Justiniano, este otro poder, Justiniano, que nombró a este poder político-religioso. Y él ejerció todo el poder. Y decía por 1260 años. Nosotros aplicamos la profecía así. Exactamente. Y fíjate que interesante, porque el 1798, 7 de marzo, se declaró la República Romana y el Papa Pío II, o sea, Pío VI en realidad, fue apresado y deportado a Francia, y el papado ya nunca recuperó su poder. Ese papado no. Pero la profecía decía que el papado, ¿qué iba a pasar? Su herida mortal iba a ser sanada. Y esa herida mortal efectivamente fue sanada. Ahora, me permites un segundito. Aquí dice, tendríamos que tener presente que en profecía un día es igual a un año. Y si usted quiere comprobarlo, vaya al libro de Números y lea el capítulo 14 y el verso 34, y en el libro de Ezequiel, el capítulo 4 y el verso 6. Allí nos dice que un día es igual a un año en profecía. Entonces nosotros podemos ver aquí que esto se cumplió perfectamente cuando daba un tiempo en el cual iba a ser perseguida la iglesia de Dios. Y fíjate, por un poder religioso, claro, por una iglesia que se decía la iglesia verdadera, pero hubo una persecución que hizo que los cristianos tuvieran que arrancar, y fue eso lo que justamente llevó a la iglesia a llegar hasta un lugar escondido, un lugar que no estaba habitado en Norteamérica, y allí comienza esta nación representada por una segunda bestia que sale justamente de la tierra. Ahora fíjate, quizá rápidamente una comparación entre Apocalipsis y Daniel, capítulo 3 y capítulo 7 de Daniel. Fíjate que en el capítulo 13 dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y Daniel dice allí: y será entregado en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, que es la misma estructura, el mismo tiempo. Luego nosotros encontramos que y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y a los santos del Altísimo quebrantará, dice Daniel. Fíjate que interesante, porque Daniel es un libro que se escribe ya por el año 600 y está hablando de la misma profecía que Apocalipsis está mencionando acá. Aparece también... Y lo que viene a continuación es interesante, claro, también, mira. ¿Y pensará? Pero dice acá, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia. Y fíjate que acá en Daniel dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, eso se está cumpliendo realmente, y uno dice: qué maravilloso como Dios nos ha advertido claramente, sobre eso. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, dice Daniel 7. O sea, hay una alusión perfecta para decir que efectivamente el poder que anunció Daniel, con las características mismas de Apocalipsis, es el poder que se está levantando para darle la autoridad a la primera bestia, porque así lo dice la Biblia también. Son cosas que uno debería pensar. Y por último voy a decir algo que dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjate que en Daniel 7, Daniel 7 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y eso, o sea, eso se cumplió perfectamente. Se cumplió, la historia se cumplió. Ahora, exactamente. Fíjate que este poder que tenía todo, valga la redundancia, todo el poder religioso también, hace cambios. Uno de los cambios fue precisamente el día de reposo. Después el perdonar pecados, porque recordemos que solamente Dios puede perdonar pecados. La mediación que hace de la Virgen María. Nosotros no estamos ofendiendo a la Virgen María, por cuanto ella merece todo nuestro respeto y admiración. Pero el hecho de, en ninguna parte de la Biblia la encontramos como mediadora, ¿eh? El único que está entre Dios y el hombre es Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces hay una cantidad de cosas que se han puesto en lugar de. Tú ves que se habla de una transustanciación que se efectúa cuando el sacerdote levanta la hostia en la misa, y se convierte la hostia en el cuerpo de Cristo. O sea, cada misa es un sacrificio. Y nosotros vemos que la Biblia nos habla de que hubo un solo sacrificio suficiente, que no tenemos que hacer ningún otro sacrificio, porque Cristo hizo el sacrificio que es suficiente, ya no hay más sacrificios. Bueno, entonces, hay una cantidad de cosas aquí. Bueno, uno tiene que acercarse un poquito a verificar lo que ha sucedido con la Iglesia Apostólica Romana. En realidad ha cumplido exactamente la profecía, ha ido en contra de lo que es los mandamientos de Dios. Y hoy día, si alguno de ustedes, y lo voy a decir con mucha tranquilidad, si alguno, y con mucho respeto, si alguno de ustedes, observador del domingo, está siguiendo un mandamiento de la Iglesia Apostólica Romana, no es humano, no es divino, nunca la Biblia ni encuentra texto alguno que así sea. Por lo tanto, la bestia que subió del mar, como la bestia que le va a dar el poder a la primera bestia, que es la que está representada por un poder político religioso, también va a imponer la observancia de este día de reposo. En cambio, nosotros aceptamos que Dios no cambie su ley y seguiremos observando el día que Él colocó, que es el sábado. Rápidamente hemos visto una bestia que sale del mar y otra que sale de la tierra. La del mar ya sabemos que es la continuación, ¿no es cierto?, del mismo poder de Roma, ahora un poder político, que tiene un plazo, un vencimiento, 1260 años, está cumplido, 1798 se terminó, 538 a 1798. Ahora viene el poder que sale de la tierra, un lugar no poblado, huyendo de esta persecución, y por las características nosotros hemos visto que ese poder es nada menos que Estados Unidos, que en algún momento le dará toda la autoridad a la primera bestia. O sea, Satanás, trabajando con estos poderes, va a ir en contra de Dios para hacerlos pecar y va a formar lo que se va a llamar una imagen de la bestia. Y Apocalipsis 13:12 dice exactamente eso, si lo tienes allí. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, tenemos que tener claro esto. El hecho de que diga que hace adorar a la primera bestia no significa de que van a hacerle un altar y van a estar ahí haciendo. No, el adorar a la bestia es obedecerle. Nosotros adoramos a nuestro Dios cuando también obedecemos. Adoramos a Dios, claro, cuando guardamos el día que Él nos dijo. Adoramos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Adoramos a Dios de muchas maneras. Pero la obediencia es la mejor forma de adoración que nosotros podemos entregarle. Ahora, esta imagen que aparece acá, ¿no es cierto?, es interesante. Porque uno podrá decir, ¿qué es lo que es la imagen? ¿Qué es lo que es lo que realmente representa esas? Porque estamos hablando de señales, se van a dar las señales, efectivamente, le va a dar la autoridad a la bestia que sale del mar, a la bestia que va, ¿no es cierto?, reconstituir lo que se había perdido, la va a levantar como un poder religioso y político. Dice aquí que engañes en imagen a la vista, Apocalipsis 13:14. Dice, una vez que ha conseguido este poder atraer la atención mundial, la segunda bestia propone levantar una imagen de la primera bestia. ¿Qué es lo que es esta imagen? Esto implica crear una organización política y religiosa que, al igual que el papado durante la Edad Media, utilice el poder civil para imponer doctrinas religiosas. Si tú analizas esto, te das cuenta que efectivamente no hay forma de poder religioso imponer algo, si no es por el lado político, y efectivamente Estados Unidos va a hacer esto. Las iglesias de Estados Unidos, ¿no es cierto?, uniéndose, y aquí viene lo sencillo, uniéndose en algunos puntos de doctrina que se tienen en común, ¿no es cierto?, influyen en el Estado para imponer los decretos y sostener las instituciones de ahí. Entonces América Protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Bravo. Pero si está dicho, se cumplirá. Bueno, el resto se ha cumplido y esto también va a ser así. Y nosotros, viendo las noticias, viendo toda la situación, estamos viendo que efectivamente se está conformando una imagen de la bestia, dándole esa autoridad para que el mundo le adore y le venere. Bueno, y todo esto nos lleva también a la marca de la bestia. Claro. Que, como dice ahí en Apocalipsis 13, 16 y 17, hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, aquí hay quienes están proponiendo de que esto va a ser un chip que se va a ser puesto. Pero nosotros vemos que esto, como está hablando en forma simbólica, nosotros podemos ver de que la mano es lo que uno hace, lo que lleva adelante, y la frente son las decisiones que uno toma. O sea, cuando yo tengo comprometido mi mente y mis manos para la acción, es cuando yo obedezco a Dios. O obedezco a Dios u obedezco a otro poder que no es Dios. Entonces, ese es mi compromiso. Y ahí yo estaré siendo leal a cualquiera de los dos poderes aquí. Claro, efectivamente, no tenemos que tomarlo como un hecho físico, sino un asunto de carácter, voy a decirlo así, porque el problema final va a ser a quién tú estás adorando. Es la decisión que uno debe tomar, ¿no es cierto? Porque la salvación eterna depende de quién adoras y por qué. Exactamente. Entonces eso hay que tener cuidado. Ahora, si tú adoras a alguien que tiene un equívoco en la doctrina, entonces estás perdido. ¿Sabe que me recuerda a mí los tres jóvenes hebreos que su problema no fue un chip, no fue una marca, sino una decisión que tomaron mental y física, porque decidieron ponerse de parte de Dios y fueron los únicos que quedaron de en pie cuando todos adoraban una imagen? Correcto. Es muy similar a esto. Fíjate, y qué bueno que tomes ese ejemplo, porque nosotros desde el comienzo, desde que llegaron a Babilonia, ellos tenían claras las cosas. En principio no se contaminaron con la comida del rey. Y fíjate, bueno, ellos el capítulo 1 de Daniel lo dice, claro, propuso en su corazón, ahí está no la contaminarse. Actividad, no contaminarse. Entonces, ahí nosotros vemos que ellos adoraban solamente a Dios en sus hechos. Claro. Después tenemos el caso que tú mencionas, los cuando los jóvenes tienen que enfrentar ahí a la imagen que el rey había hecho. Y posteriormente también sucede con Daniel. Daniel solamente oraba a Dios porque adoraba solamente a Dios. Y no dejó de orar. Y tiene que ir al foso, claro, de los leones. Entonces, ahí nosotros podemos ver lo que significa esta adoración a Dios. A Dios. Y en los dos casos se demuestra que Dios interviene para salvar a sus hijos. A Daniel lo sacó del foso de los leones sin ningún problema. Como a nosotros nos va a sacar de esta dificultad grande, ¿no es cierto?, de imposición de una marca, también sin problema. A estos jóvenes hebreos del fuego no le hizo absolutamente nada. Incluso se menciona de que cuando el rey miró, había uno, dice, había puesto tres y había un cuarto que era semejante al Dios de los dioses. O sea, Dios va a estar siempre presente porque los hijos de Dios hoy día están recibiendo el carácter de Jesús y van a adorar solo a Dios. Ahora, fíjate, la marca de la bestia implica la sustitución de un mandamiento de Dios por un mandamiento humano. Esa es la verdad dicha así en forma más simple. Nosotros obedecemos a Dios o no le obedecemos al obedecer a otro poder. Entonces tenemos que tener claro esto. Hoy más que nunca nosotros tenemos que tener las cosas claras. Y solamente las tendremos si seguimos lo que el Señor nos manda hacer. Bueno, les agradecemos, amados oyentes, su atención. Ha sido grato estar con ustedes. Siga pensando, siga estudiando en forma personal. Pero tenemos que adorar a Dios, solo al Señor, y obedecer sus mandamientos. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. El Apocalipsis hace un llamado al pueblo de Dios a tomar la Biblia y, con espíritu escudriñador, estudiar la palabra profética por sí mismo y hacer todo lo posible para alcanzar con el Evangelio a los que en la actualidad no han sido alcanzados para Cristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.